de que te vayas. ¿Sí? Algunos comentarios, algunas copuchitas también que tengo por ahí. No se olviden que el próximo 9 de junio hay que ir a votar a las primarias. Si usted quiere votar sin votar, lo pueden hacer cualquier persona, esté inscrita o no esté inscrita en algún partido político. Eso es importante porque así uno elige las personas que quiere que lo representen en el futuro en el municipio de Puente Alto principalmente. Así que ya lo saben, este 9 de junio se vienen las primarias, no solamente en Puente Alto, sino que hay muchos municipios a lo largo y ancho de nuestro país que van a tener primarias ese día. La música la trae Luz Casal, que está con nosotros a esta hora. Le doy el más cordial de las bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidas.

sabor de mis besos y entenderás en un solo momento qué significa un año de amor y entenderás en un solo momento qué significa. Ya son las 6 de la tarde con 20 minutos, 6 de la tarde ya con 20 minutitos. Les cuento, ¿usted sintió frío en estos días? ¿Sintió frío? Bueno, prepárese, porque viene más frío. Si los capitalinos, los puentealtinos, los de San Bernardo, los cajoninos, en fin, los pircanos, ¿sintieron frío? Bueno, lo que van a sentir mañana miércoles será... Lo describo con esa antigua palabra que decían nuestros papás, que va a calar los huesos, ¿sí? Porque la temperatura bajo cero y ambiente helado se va a percibir durante gran parte del día, sino casi todo el día, aunque usted no lo crea. Este martes, con el redondo cero grado en los termómetros de Pudahuel, nuevamente sacó el premiado con el frío más intenso de la jornada, teniendo pasto y techumbres congeladas. Pero no será nada con lo que sucederá este miércoles, señores. De acuerdo a varios meteorólogos, entre ellos Iván Torro de Televisión Nacional, este miércoles 15 de mayo viviremos el día más frío de Santiago, donde la comuna del Poniente antes mencionada espera menos 2 grados, menos 3 grados y zonas rurales como Quistil o Huin que podrían superar los menos 4 grados, aunque usted no lo cree. Se está agitando una baja bastante importante que traerá mucho frío en los valles centrales y chubascos en la precordillera. Existen bajísimas chances de esas gotitas que lleguen a la ciudad. Solamente va a ser cordillera. Por su parte, la web especializada, la Metroweb, precisó que a contar del miércoles comenzarán a registrarse los primeros chubascos de nieve en este sector cordillerano de la región metropolitana, con probable ventisca y rachas de viento en torno a los 50 km por hora. Y como ya les dije al principio, el frío será el protagonista que mañana miércoles, con una isoterma cero, más baja de los 1500 metros sobre el nivel del mar, por las que nevadas incluso llegarían a las cumbres cordilleranas que nosotros vemos normalmente. El miércoles de esta semana se dejará sentir la nieve en los sectores cordilleranos de la región metropolitana debido al paso de la baja segregada, mientras que para los días jueves y viernes se proyecta la ocurrencia de heladas meteorológicas en la precordillera y el área sur de Santiago. Eso quiere decir Puente Alto, Pirque, Buin, en fin, toda esa zona, San Bernardo también, Lo Barnechea, por ahí, en fin, ¿no? Van a estar entonces estas bajas temperaturas. Así que, señora, señor, prepárese a abrigarse. Como ustedes saben, está decretada zona azul, eso significa que los albergues aquí en Puente Alto están abiertos para toda la gente de calle, para que se abrigue, para que no pase frío. No queremos después tener indigentes que mueran por el producto del frío, ¿no? No, eso no queremos. Así que, por lo tanto, hagan uso de esos albergues, señora, señor, porque es muy, pero muy importante. El municipio tiene un número, si usted sabe de alguien por ahí que es de calle y necesito, la gente del municipio entonces va a correr, a socorrerlos, valga la redundancia. Mucho frío, mucho, pero mucho frío. En Pirque por lo menos se calcula que podrían haber menos 3 grados, menos 4 grados, con una sensación térmica que le cuento, menos 6 grados, más o menos por ahí. Puente Alto va a amanecer con menos 1, menos 2 grados. El día de mañana, así que a abrigarse, prepárese, tenga su calefacción a mano, si no tiene parafina compre, si no tiene gas también compre, en fin, que son los sistemas más comunes para abrigarse, y también la electricidad, sale un poquito caro, pero bueno, es lo que hay, y de repente

suceder que de mí te enamoraras por primera vez. Deja de llorar, basta de llorar, ya no llores más. Ya son las 6 de la tarde con 35 minutos, 6 de la tarde ya con 35 minutos. En realidad está haciendo frío. Y sigue bajando la temperatura. Así es. Usted sabe que este es un dato, especialmente para ellas. Para ellas, señores. Usted no se meta, sino para ellas. ¿Usted sabe que hay un bono al trabajo de la mujer? Sí, pues, hay un bono. ¿Quién lo otorga? El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el SENCE. Va a entregar un beneficio este mes, con un pago mensual en efectivo. A partir del 31 de mayo, el bono Mujer Trabajadora se pagará mensualmente, proporcionando un aporte económico a todas las mujeres que trabajen, ya sea de forma independiente o de forma dependiente. El beneficio es otorgado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el SENCE, y está destinado a las mujeres trabajadoras, de entre 25 y 59 años de edad. El monto que recibirán dependerá de la renta de cada persona que acceda a este bono. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para postular a este bono? Yo se los cuento de inmediato. Mire, tener entre 25 y 59 años de edad, ¿ya? O sea, 59 años y 11 meses con 29 días, para ser exacto. Estar trabajando de manera dependiente o independiente. Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de la población según registro social de hogares. Ya. Para solicitar el bono, lo ofrecido por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, puedes acceder al sitio llamado sistemas.sense.cl. Lo repito, sistemas, así, .sense.cl. Una vez en el sitio web introduce tu root, tu clave única, después podrás proceder entonces con la postulación a este beneficio. Es importante destacar que una vez que te conviertes en beneficiario del bono, este tiene una duración de 4 años consecutivos. Mira, no es malo. En cuanto a los montos, el próximo 31 de mayo se realizará el pago mensual del bono Mujer Trabajadora. Tu renta es igual o inferior a 282.512 pesos, vas a recibir 42.377 pesos. Si tu renta es superior a 282.512 pesos e inferior a 353.340, recibirás 42.377 pesos, o sea, la misma cantidad. Si tu renta es superior a los 353.140 e inferior a 635.651, vas a recibir igual, 42.377 pesos. Además, se encuentra el pago anual del bono Mujer Trabajadora, cuyos montos son los siguientes. Mira, si tu renta anual es igual o superior a los 3.234.866, o sea, pero es anual, vas a recibir 646.973 pesos. A mayor renta, el monto aumenta. Superior, por ejemplo, si es sobre los 3.234.866 o inferior a 4.043.582, vas a recibir también cerca de la cifra que ya te di, o sea, 646.973 pesos. Ahí estamos hablando de que es anual, no es mensual, ¿ok? Así que ya lo sabe. Si usted es una mujer trabajadora, dependiente o independiente, usted puede postular entonces a este bono y va a recibir, no es malo, 42 luquitos, poquito más. Claro. Para ser exacto, les repito la cantidad, serían 42.377 pesos. Le alcanza para dos galones de agua. Así que ya lo saben. La música está a cargo de los Rey Juniors. Este es bonito recuerdo. Me gustan estos recuerdos. ¿Qué quiere que le diga? Solo, solo he quedado, amor. Porque tú ya no me quieres más. Solo, solo tu recuerdo guardo yo, y tu imagen en mi ser siempre estará. Yo sin tu amor nunca más feliz seré, sin tu querer solo he quedado yo, porque solo, solo he quedado, amor. Era Dios. 7 de la tarde con 48 minutos. Hay historia. Hay unas historias que terminan muy mal y hay otras que terminan muy bien, ya, por trágica que tan sea. Cuando hay un final feliz, es bonito contar esa historia, ¿no es cierto? No así cuando hay un final triste, porque la verdad es que me pongo melancólico. Fíjese que efectivos de la policía de Córdoba en Argentina se toparon con una inusual sorpresa durante la madrugada de este martes, cuando vieron algo que se movía por una calle de tierra del barrio Villa La Lonja, y era nada menos que un niño de apenas un año de edad que gateaba, ni siquiera camina, acompañado solamente por su perro, por su mascota. En medio de una noche fresca y gracias a la ayuda de los vecinos, los uniformados comenzaron una búsqueda casa por casa hasta dar con la vivienda del menor. Según dijo la madre del pequeño a los efectivos, se quedó dormida profundamente y habría sido entonces que su hijo escapó por una puerta sin que ella se percatara. Mira. Bueno, de a poco los vecinos comenzaron a acercarse. Una mujer llegó incluso con una chaqueta para abrigar al menor. También le colocaron medias nuevas. hasta hubo aplausos, como si se tratara de un niño perdido en la playa, que ya se da mucho eso, ¿no?, para encontrar al responsable del menor. Ya les contaba que cuando hallaron a la madre, esta dijo que se había quedado totalmente dormida, y ni ella ni su pareja lo sintieron cuando el niño se empezó a desplazar, digo, gatear. Al parecer, el niño se deslizó y el perrito que tiene logró abrir la puerta. Pero al parecer el can tiene la costumbre de hacer eso. Agregó Britos, que es el oficial no encargado de rescatar a este niñito. El subcomisario destacó que la historia podría haber tenido un final totalmente distinto, porque el niño, que había gateado unos 70 metros, imagínense, de su hogar hasta donde fue encontrado, estaba muy cerca de llegar a una ruta transitada. Ahora, el perro nunca se separó de la criatura, siempre estuvo a su lado, dijo el oficial. Qué noble canto. Ah, sí, yo siempre digo, ¿quién es el mejor amigo del hombre? El perro. Claro, siempre hay un perrito por ahí que de alguna manera se las trae. Bueno, yo tengo dos mascotas que las quiero mucho y siempre están conmigo, me ayudan, me acompañan y están ahí. Así que yo sé que ya no me escuchan, pero bueno, cuando llego a casa y las hablo y ya está. Vamos con la música, porque ¿usted se recuerda de Piero? Hace rato cuando lo escuchamos, a Piero, un artista argentino que ya, bueno, ya tiene sus años. Es bisabuelo, fíjese. Sí, Piero, aunque tú lo creas, bisabuelo. Hay que los años, señora, señor, no pasan en vano. Piero está con nosotros a esta hora, cuando ya son las 6 de la tarde con 51 minutos. Mi amor, si vos te vas, nada más podremos decirnos, mi amor. La vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados, muy apagados. Tuvimos tanto, mi amor, tuvimos tanto. Sin embargo, ahora lo soñado se va. Pocas, muy pocas palabras quedaron, que casi no tenemos nada para contarnos. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, quiero que te acuerdes, me recuerdes. Yo por mi parte no te olvidaré, a lo mejor volvemos a encontrarnos. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, nada más podremos decirnos, mi amor. La vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados, muy apagados. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, quiero que te acuerdes, me recuerdes. Yo por mi parte no te olvidaré, a lo mejor volvemos a encontrarnos. Si vos te vas, mi amor, si vos te vas, nada más podremos decirnos, mi amor. La vida se nos va como la tarde y nos quedamos apagados, muy apagados. Si vos te vas. Hello.

risa. Me das un beso y ahí en tu aliento alcohol y amor. Quisiera gritar, quisiera correr y escapar, y veo que no soy capaz. Comienza a amanecer, escucho tu respiración y huelo en tu piel perfume barato y burdel. Y hasta ahora, señores, y a través de Radio Puente Alto 107.5, estamos presentando desde la última estación. Oiga, esto sí que es degeneramiento, claro, porque profesora británica es juzgada por mantener actividad sexual con dos alumnos, uno de 15 años y otro de 16 años. Quedó embarazada de uno de ellos. ¿Qué me dice usted? Oh. Bueno, Rebecca Jones, una profesora que trabajaba en el colegio del Gran Manchester en Inglaterra, es la protagonista de un escandaloso caso por el que está siendo juzgada la mujer de 30 años que está acusada de mantener actividad sexual con dos alumnos, uno de 15 y otro de 16 años, identificado como niño A y niño B respectivamente. Claro, ellos así lo identifican allá porque no se pueden dar nombres, son menores de edad. Según reporta la prensa británica, la investigación contra Joines se inició luego de que en el colegio surgieran rumores de una presunta actividad sexual con el niño A. Mientras la policía realizaba las indagaciones, la mujer fue suspendida de su trabajo y puesta en libertad bajo fianza, con la condición de que no tuviera contacto sin supervisión con nadie menor de 18 años, pero sin embargo no lo cumplió, puesto que mantuvo comunicación con el niño B, de quien supuestamente quedó embarazada. Según Joe Alaman, el fiscal a cargo del caso, la mujer mantenía una relación sexual de bastante largo plazo con el niño B, según reportó un diario de allá de Inglaterra, ¿no? Cuando él cumplió, el chico de 16 años, entablaron una relación sexual plena de la cual ella terminó embarazada, para su gran sorpresa, porque ella le había dicho que no podía quedar embarazada porque tenía síndrome de ovario poliquístico, fue lo que le dijo a la mujer al niño. De manera sorprendente y con toda honestidad, bastante descarada, todo esto estaba sucediendo mientras la señora Jones estaba en libertad bajo fianza ante un tribunal. Por supuesto, ella no puede negar esa relación sexual porque quedó embarazada del niño B y tuvo el hijo, manifestó el fiscal. En cambio, ella afirma que la actividad sexual no comenzó hasta que él tuvo más de 16 años y que finalmente la expulsaron de la escuela, añadió. El niño A fue interrogado en el tribunal a través de una entrevista grabada. En la oportunidad le dijo a la policía que Johannes le había dado 10 de los 11 dígitos de su número telefónico y él tenía que adivinar el último número, con desafío. Cuando lo logró, comenzaron a conversar por mensajes y luego se agregaron a una aplicación y empezaron a comunicarse por esa red social. Perdón. Un día, ambos acordaron juntarse después del colegio y la mujer fue a buscar al niño A cerca de su casa, según expuso el fiscal, quien agregó que lo llevó de regreso a Manchester, o al centro de Manchester, donde fue a un lugar y le dijo que podía elegir un cinturón, en este caso una tienda. Finalmente le compró el accesorio y de una marca de un valor de 345 euros, más o menos unos 400.000 pesos. Y según indicó Al Alaman, en esa ocasión el niño le mintió a su madre para reunirse con la profesora. Bueno, y todo esto, hay toda una historia. Ella está siendo juzgada en este momento, claro, porque ella 30 años con dos chicos menores, la verdad es que no es muy grato, ¿no? Asimismo manifestó que no tuvieron relaciones sexuales, según reportó el mismo medio citado. Sin embargo, hace unos días se le dijo al jurado que el niño era, que el hijo que ella tuvo es del niño A, según el ADN que le practicaron. Mira, ve que en todas partes se cuecen habas, en Inglaterra también. Vamos con un recuerdo porque Hervé Vidar está con nosotros a esta hora. Igual que la aurora llegará, para que tu voz encuentre un eco en mi cantar. En un acto feroz, la noche gris quiero rasgar. Yo tengo penas porque te quiero, y yo no sé vivir sangrante el corazón. Yo tengo penas porque te amo. Jamás, jamás pondré yo fin a esta canción. Porque puedas olvidar la palabra que te hirió, y también borrar la sombra entre tú y yo. Porque vuelva a brillar en tus ojos el sol, yo te inventaré palabras de agua en tornasol. Yo tengo penas porque te quiero, y yo no sé vivir sangrante el corazón. Yo tengo penas porque te amo. Jamás, jamás pondré yo fin a esta canción. Para que el perdón florezca como el azar, y nuestra pasión encuentre al fin fuego en el mar. Yo tengo penas porque te quiero, y yo no sé vivir sangrante el corazón. Yo tengo penas porque te quiero. Jamás, jamás pondré yo fin a esta canción. Y yo no sé vivir sangrante el corazón. Yo tengo penas porque te quiero. Jamás, jamás pondré yo fin a esta canción. Un adiós y el mundo

terminado, no volveremos más. Vilar nos acompañaba a esta hora cuando ya son las 7 de la tarde con 21 minutos, 7 de la tarde ya con 21 minutitos. Le contaba hace un rato atrás cuando partimos del programa de que va a ser una ola de frío, pero bastante, bastante grande. Le voy a contar de inmediato qué es lo que está diciendo, qué es lo que está diciendo la Dirección Meteorológica de Chile en este momento, especialmente para nuestra comuna, para Puente Alto. Porque que la hora de frío, señores, se viene, y es bastante grande, y va a ser por varios días también, sí, aunque usted no lo crea, así es. Bueno, yo le quiero contar que la temperatura en estos momentos es de 9 grados y la sensación térmica es de 8 grados, la humedad llega a un 54%, y según está indicando la Dirección Meteorológica de Chile, para mañana miércoles la mínima sería de un grado y la máxima llegaría, perdón, la mínima sería de, está bien, digo, un grado y la máxima no va a superar los 9 grados. Y tendríamos algunos chubascos principalmente en la zona cordillerana. Para el día jueves estaría despejado, pero la mínima sería de 3 grados y la máxima no va a superar los 13 grados. Y el día viernes la mínima sería de 2 grados, la máxima llegaría a los 12 grados, va a estar parcialmente nublado, o sea, totalmente frío. Y el sábado podría un poco mejorar la temperatura porque la mínima sería de 5 grados y la máxima llegaría a los 16 grados y estaría parcialmente nublado. Así es, eso es lo que está indicando, señor, señor, a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Por esa razón tiene que abrigarse, tiene que... tiene que prepararse. Ya les contaba, si no tiene parafina, bueno, rápidamente vaya y compre parafina, señora, para que no se quede sin ese vital elemento de combustión. Si no tiene gas, pídalo rápidamente para que le lleven un gas a objeto que no pase frío. Me queda un temita, Leonito está con nosotros a esta hora. Escuchémoslo y ahí nos vamos. Paz que te inunda, hoy voy a colmarte de antojos, hoy te voy a amar con locura, y si tú lo quieres así, yo te puedo dar lo que quieras, solo por hacerte feliz, hoy voy a quererte mi nena, dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo, seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vino. Es que solo se puede ser feliz cuando se entrega el alma. Y cuando tú me besas solo así, me devuelves la calma. O Puedes contar conmigo, corazón, para la vida entera. Y celebremos juntos esta unión bajo la luna llena. Dame tu amor esta noche, que yo me quedo contigo. Seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vino. Y si tú quieres, yo soy el que te da su bandera, el que te cura el dolor, el que te da lo que quieras. Oh, oh, oh, oh, el que te sueña y te espera. Torre nos acompañaba a esta hora cuando ya son las 7 de la tarde con 27 minutitos. Los voy a dejar, hace mucho, pero mucho frío. Nos vamos a ir a abrigar, señores. Sí, pues. Nos reencontramos mañana, ¿le parece eso? A las 6 de la tarde, como siempre, por supuesto, acá en Radio Ponte Alto, en este programa que se llama Desde la Última Estación. Si Dios me lo permite y la Virgen de Guadalupe viene conmigo, nos reencontramos mañana a eso, a las 6 de la tarde, siempre, por supuesto, en Radio Ponte Alto. Que estén muy bien, lo voy a dejar con Álvaro Escaramelli, que está con nosotros a esta hora. Thank you.

Secretos develados en extracto.